Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan. Poetas rurales sonando. En su cuarto episodio les vamos a presentar a Delta Díaz, una magnífica poeta, gestora, teatrera y escritora, integrante y fundadora en el año 1993 del Grupo Armonía, desde donde organizó varios encuentros nacionales e internacionales. Ella concentró su vida y su actividad literaria en Quillú, un balneario de San José, Uruguay, en donde se convirtió en una de las líderes y representantes de muchas escritoras y escritores de la zona, el país y la región. Belta fue una conocedora acabada de la métrica tradicional y hoy está acá uniéndonos en futuro, en presente y en pasado. Les invitamos a escuchar un pedacito de su obra y un poco de lo que creemos yace detrás. Canto a Quillú. Porque naciste así, como el charrúa, con el sol en el pecho y en la espalda, empenachado, agreste, cadencioso, acunado en las márgenes del plata. Porque naciste así, claro y altivo, erguido en la esbeltez de tus barrancas, como una espiga azul que se proyecta del suroeste a los cielos de la patria. Porque avanzaste así, resueltamente, por esa geografía contorneada, cantando en la garganta de tus pájaros y estampando colores en tu falda. Por la gravitación que te equilibra en la esfera vital que circunvala los puntos cardinales de tu nombre que te imprimen carácter y te avalan. Quillú, por el presente que te ensambla en esta realidad aventurada, esparzo las burbujas de mi canto por la perpetuidad de tu bonanza. Mi venero. Yo gusté del sabor de la lucha, con placer al beber del venero de mis líricos versos que plasman en la nieve sus soles de enero. Y sorbí del amargo quebranto, pero a mieles me supo su acíbar, al verter en su cuenco el venero rebosante de almizclico almíbar. Y he vagado en inhóspitos llanos, donde agostan los sueños y anhelos. Mi venero abrió cauce en sus grietas y la vida brotó de su suelo. Discurriendo a nivel de mi sangre, se deslíe en su raudo torrente. En su curso circunda la idea y la inserta al impulso latente. Susurrando su rítmico acento, se desliza en mis noches oscuras. Plenilunio se vuelve mi cielo y las sombras se visten de albura. Cuando llegue el umbral de lo inerte y en sus lindes me quiera negar, mi venero vendrá por mis fueros y en su vuelo me habrá de elevar. Tengo una sed. Tengo una sed de siglos, de milenios vividos, desde aquellos orígenes remotos e ignorados, en que el tiempo venía por caminos no hollados y en el vasto silencio nacían los sonidos. Desde aquella molécula de astros esparcidos, en el caos flagrante del orden desatados, y desde los entornos infinitos velados hasta la nueva escala de los años venidos. Pasando por las formas de todo lo creado, uniéndome al futuro en presente y pasado, la sed es mi constante en gráfica ascendente. Y la vital carencia no es física ni oral. Rebosante la fuente me alucina este mal, disgregarme en el cosmos sin hallar mi vertiente. El viaje. He llegado a un ignoto continente. En sus playas descanso mi fatiga, deseando encontrarme en tierra amiga, en la paz y armonía de su gente. Y me envuelve en su flujo la corriente, de un río caudaloso que me intriga, encerrado en su cauce se prodiga, por su red intricada subyacente. al rítmico sistema de las cosas, millares de entidades laboriosas asumen su diverso cometido. Y su finalidad es ley de vida, militando sin pausa ni medida por un orden cabal establecido. Pensando en el perdido paraíso, oigo una voz que a mí se dirigía, y aunque tarde ha llegado vuestra usía, y hablo temiendo herir aquel hechizo, si bienvenido soy, di quién tal hizo, libre de la amenaza en la porfía, de la autodestrucción que el hombre alía, desconociendo elemental aviso. ¿Crees acaso que nos ajena? Quien destruye su medio en sí condena a todo ser viviente a un hondo abismo. Le pregunto, ¿tú guías este imperio? Mas grita, revelándome el misterio. Yo soy tu corazón, eres tú mismo. Poetas rurales sonando. ¿Por qué Belta es parte de este ciclo? ¿Por qué elegimos incluir a Belta Díaz en este podcast? Bueno, porque Belta era una mujer que hablaba de aquello de lo que nadie hablaba en su época. Si la leemos, vamos a ver que ella hablaba de amor, hablaba de placer, de pena, hablaba de su sed. Esa sed que no se saciaba con agua, que no se saciaba con comida, esa necesidad innombrable, ese pulso creativo que vivía dentro de ella. Así que nosotras hoy, en este presente, en esta ruralidad diferente que habitamos, nos vemos también obligadas a hablar de lo que quizás no se habla tanto. Las mujeres del campo escribimos, las mujeres del campo somos poetas, somos creadoras, somos artistas, bailarinas, está lleno de nosotras por todas partes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer poesía en un mundo que está y que estuvo siempre en guerra? Porque nosotras somos descendientes de personas que fueron expulsadas forzosamente de su territorio y que vinieron acá, a este país, a hacerse de cero. Tenemos en nuestro ADN el recuerdo de la pobreza, el recuerdo del hambre, el recuerdo de la necesidad. ¿Cómo hacemos poesía si nadie nos educó para eso? Si nuestras ancestras lo que tenían que hacer era proveerse la comida, proveerse lo más básico porque no lo tenían. ¿Cómo hacemos para declararnos poetas en un lugar en donde la prioridad es sobrevivir? Sobrevivir, si bien es cierto que en el campo hay belleza, hay inspiración, también hay una violencia terrible hacia las mujeres. Las mujeres seguimos siendo las responsables de cargar con todo lo que tiene que ver con nosotras, nuestra casa y nuestra familia. Y al ser las responsables de todo, por supuesto, somos las culpables de cualquier cosa que salga mal. Es bueno recordar que el centro del mundo está en todas partes. En todas partes sucede la poesía, en todas partes sucede la belleza. Más allá de que hay un sistema que está hecho para silenciarnos y para callarnos, las mujeres hemos buscado la manera de seguir creando. O quizás no hemos buscado la manera, quizás somos un poco como Belta y tenemos esa sed innombrable que nos motiva y nos obliga a seguir creando siempre. Y lo que llegó a saciar nuestra sed fue la poesía de un tiempo a esta parte, la poesía de las escritoras que tenemos más cerca, nos ha sumergido en un camino en donde pudimos ver hacia atrás para entender un poco mejor hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Y en ese proceso nos parece que la poesía devela los símbolos que justamente recrean esa ruralidad pasada y los símbolos que recrean la ruralidad más actual en la que residimos nosotras, que si bien cuando hablamos de una ruralidad pasada puede ser un pasado no tan lejano, Seguro que sí es una ruralidad, fue una ruralidad muy diferente a la que tenemos hoy en día. Y Belta también hablaba del cuidado a la tierra y de la autodestrucción a la que el hombre alía, como dice ella. Entonces, nosotras también queremos hablar de eso porque también elegimos a Belta por ser de Quillú, uno de los lugares más bonitos del mundo, que estamos comprometidas a preservar y a cuidar, también por el legado que nos dejó Belta, porque también nos han enseñado las mujeres rurales y del campo históricamente a cuidar a nuestra tierra y a componer formas más amorosas de ser y hacer en una sociedad y de producir y de alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Hoy nuestra tierra está más envenenada que nunca, y con ella nuestra agua, nuestro aire, nuestra comida. Por eso hablamos de estas mujeres, por eso nos parece tan importante volver a escuchar sus voces, porque fueron las primeras que hablaron de lo que nadie hablaba. Y acá me gustaría citar a Belta en uno de sus poemas, que dice algo así como: de la autodestrucción que el hombre alía, desconociendo el elemental aviso, ¿crees acaso que nos ajena? Quien destruye su medio en sí, condena a todo ser viviente a un hondo abismo. También vale recordar que la mujer rural históricamente se ha encargado de las tareas del hogar, que son tareas que tienen un fuerte valor amoroso, un fuerte componente ritualístico también, ¿verdad? Sabemos que hay un componente espiritual en el cocinar para quienes amamos, en el lavar la ropa, en el barrer, en el mantener la casa. Y sin embargo, esas tareas, justamente por feminizadas, han estado siempre puestas, han estado siempre sumamente devaluadas. Y ahora más que nunca, porque hasta las olas feministas más progresistas pretenden mostrar que eso es degradante, que quedarse en casa a cocinar y a lavar es lo peor que te puede pasar, y que el verdadero empoderamiento está en salir e ingresar en una economía que nos devora, que nos traga y que no nos deja tiempo para sentir, para pensar, para amar, para cuidar y para nada. Entonces, en ese sentido, creemos que este podcast es un intento de hacer justicia, es un intento de mostrar esa otra cara de la mujer rural que a veces olvidamos que existe. Y acá se me viene a la mente el cuento de Belta Díaz, cuando ella habla sobre la primera mención que recibió en un periódico. Y decía que tuvo que esperar varios días para poder recibir ese periódico porque había llovido y no se podía pasar, no se podía llegar a su casa. Entonces, bueno, cuando finalmente ese periódico llegó, ella estaba dándole agua a los animales, a unos cerdos. Entonces, ahí tengo esa imagen de la mujer secándose las manos después del trabajo, recibiendo el diario para ver su poema. Y me parece que eso resume muy bien esto de lo que estamos hablando. De que mientras las vemos que están en el campo, que están cocinando, que están trabajando, esas mujeres están creando poesía, se están inspirando, están guardando un montón de palabras que van a volcar en el papel cuando llegue la noche y se puedan sentar a la luz de una vela. Entonces podemos decir que este podcast es, además de un homenaje, un gracias. Gracias no solamente por la poesía, que es maravillosa, que nos encanta, que la disfrutamos mucho, sino también por haber hablado, por haber alzado la voz, por haber dicho lo que nadie decía en su momento, porque eso nos inspira, nos da coraje, nos da valentía, nos da ganas de seguir haciendo eso, de seguir alzando la voz contra todo pronóstico y contra todo aquello que quiere silenciarnos. Gracias por el orgullo, porque somos hijas y somos nietas de mujeres rurales, que fueron amas de casa, y trabajadoras del campo. A eso se dedicaron. Y eso las convierte en grandes sostenes, en grandes líderes, en grandes creadoras. Eso es lo que honramos hoy y de eso estamos profundamente orgullosas. Poetas rurales sonando. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. El pasado espacio fue presentado por la Intendencia de San José.